complicación se ha presentado en la vida. Miren qué complicación se ha presentado en la vida. Entre más peso tú tienes, más te engorda la barriga. Entre más peso tú tienes, más te engorda la barriga. Un gordo que fue al doctor en busca de una receta. Un gordo que fue al doctor en busca de una receta. Y le dijo, por favor, yo quiero ponerme a dieta. Y le dijo, por favor, yo quiero ponerme a dieta. Considere usted, doctor. Yo quiero ponerme a dieta. Tan gordo no quiero ser. Yo quiero ponerme a dieta. Si me quiere mi mujer. Yo quiero ponerme a dieta. Y sin dejar de comer. Yo quiero ponerme a dieta. Corra 3 horas diarias si usted quiere rebajar. Corra 3 horas diarias si usted quiere rebajar. Y deje un poco de comer porque eso lo va a matar. Y deje un poco de comer porque eso lo va a matar. Para ponerme flaco, debo dejar de comer. Sí, para ponerme flaco, debo dejar de comer. No olviden que son muchachos, gordos no me van a ver. No olviden que son muchachos, gordos no me van a ver. Considere usted, doctor. Yo quiero ponerme a dieta. Tan gordo no quiero ser. Yo quiero ponerme a dieta. Si me quiere mi mujer. Yo quiero ponerme a dieta. Y sin dejar de comer. Yo quiero ponerme a dieta. Y ahora vamos a poner a dieta los famosos de la TV. Ponga usted atención, si quiere sugerir a algún doctor. Don Francisco, Yeruba, Maruenda y Calderón. Don Julio Martínez, Apolinito, Calcuri, Pedro Pavlovich, Alejandro Chávez, Pepe Guiché, El Pollo Fuente y Rencoré. Profesor Rosa Valentín, El Guruguru. ¡Todos a dieta! Yo quiero ponerme a dieta. Considere usted, doctor. Yo quiero ponerme a dieta. Tan gordo no quiero ser. Yo quiero ponerme a dieta. Si me quiere mi mujer. Yo quiero ponerme a dieta. Muchachos, una lista de famosos que están entraditos en carne, más bien saliditos en carne. ¡Atención! Pepe Tapia, Firulete y Jorge Cruz. Chino Navarrete, Carlos Celio y Mandolino tienen ciertos kilos de más. Y Valentín, sí, y Guarazúa también. Cristóbal Colo y Dimas, a los Reyes con Piñera. Ninguno nos escapa, Sebastián jamás. Adiós a todo el mundo y todavía queda más. Aquí nadie se salva, no, si no sube a la balanza, sí. Aquí nadie se salva, no, si no sube a la balanza, sí. Julio Videla, Tío Filín, Pato Varela y Tito Arevalo hasta el fin. Yolito, a dieta, y su compa a la balanza. Carlos, Rudy, Mino y Juan, Lalito y Mario, ¿dónde están? Si no quieren que su nombre aparezca en esta lista, les sugiero que consulte a su doctor.